tentando la suerte encaro mi destino. Volver a empezar es toda una aventura. Las cartas me condenaron la partida. Y aunque vuelvan a servir baraja, perderé toda mi vida. Hay días que se nos abren las heridas. Cosecha de las batallas de la vida. ¿Por qué no intentamos algo diferente? Una guerra limpia y sin cuartel, luchando con la buena gente. Mañana será otro día, vida mía. Un nuevo sol ilumina. Todo es empezar de nuevo. Mañana será otro día, vida mía. Mañana será otro día, sí, señor. Sentimos que vamos hacia la locura, frente a la cara cruel de un silencio eterno. Caduca tu pasaporte hacia el futuro, cuando apenas tienes un lugar en la tierra del pasado. Hablamos de cosas buenas, cosas malas. De pronto sabemos todo lo que pasa. Vivimos amontonando viejos sueños. Todo aquello lejos de alcanzar nos vuelve a obsesionar. Pero mañana será otro día, vida mía. Sol ilumina, vamos a empezar de nuevo. Mañana será otro día, vida mía. Mañana será otro día, sí, Señor. Pero mañana será otro día.